en ese momento cumbre en el que el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, y el pueblo responde: amén. Y en ese amén, hay un ejercitar el sacerdocio común de los fieles, uniendo toda nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestras alegrías y nuestras penas, junto con el junto con la ofrenda de Cristo al Padre. Estamos ejercitando el sacerdocio de nuestra vida.